¿Qué tal, raza? Yo soy La Mole, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Espero que anden de pocas tuercas. Ya me hacía falta grabar video. He analizado en los últimos tiempos, de hecho quiero platicar de esto. Y yo sé que nos ven gente de todas partes de la República y de otras partes de México. Pero aquí en Monterrey somos de mucho de carne asada, de carnitas asadas. Y me he hecho una comparativa a las carnes asadas de los 90s, podemos decir, a la actualidad, ¿no? Se ha hecho muy elitista la carne asada, ¿eh? Muy elitista, y te voy a decir por qué. Yo recuerdo mucho, en más morro, cuando mi jefe hacía carnes asadas, era más para la, como decían, la juntación, ¿no? Era juntarse, echarte unas cheves, cotorrear, y era raro ver qué corte era el corte de carne que ponían en el asador. No te fijabas mucho, ¿no? Siempre era, pues yo me acuerdo que lo más fresa era la arrachera y era como que lo que estaba de moda. Y comprabas un kilito de arrachera, pero lo demás era pues el diezmillo, el bistec del 7, la flecha, cortes que ya empezó a entrar el cirlón, el tibón, que eran como que medios fresones también, pero ahí le capiroteabas. La manera de era agarrar el pedo. Y hasta la moda de la preparación, o sea, yo me acuerdo que mi papá agarraba la rachera y le ponían sal, pero sal de la fina, o que al bistec, ¿verdad?, le echaras un chingo de limón, que después te decían, no, que le quita el jugo y la chinga, pero era un chingo de limón y sal, y órale, en el carbón. Eran las carnes asadas como que más de juntarnos, ¿no?, juntarnos, cotorrearla, unas pinches carta blancas quitapomba, unos pinches mezcales ahí, tirar cotorreo, ¿no? Eran dos blocks, un asador, o sea, la parrilla jodida, dos blocks, hasta pollo asado, vampiritos, los murcielaguitos, perdón, del pollo, alitas de pollo, o sea, si estabas muy jodido era pollo asado, ya es que el pollo asado se tardaba como 2 años en cocerse, la chingada, en asarse, ¿no? Y ahorita ves, digo, no es criticar, qué bueno, digo, la gente le ha agarrado como que, digamos, como un deporte ya al cocinar un corte de carne asada. Un corte de carne. Pues están mis compadres de emparrillados que te dan tips. La Asociación Mexicana de Parrilleros y la chingada. Pero se ha hecho más elite, güey. ¿Por qué? Porque salen cortes de carne que en tu puta vida conocías, que no sabías que existían, que son muy ricos, pero son muy caros, güey. Digo, si tienes la lana, lo compras. ¿Cuándo te ibas a imaginar del pinche cowboy? Del corte cowboy. Del ribeye. Del pinche, del Porterhouse, del New York, de, bueno, infinidad de cortes que dices tú, a la verga, güey. O sea, esos cortes hace 20, 15 años solamente los veías en un restaurante y ahora ya te lo vende cualquier carnicería. Y son de que compras un ribeye de una pulgada o de media pulgada o de la pulgada que quieras, pulgada negro WhatsApp, 300 bolas, 300 bolas. Y para hacer ese pinche ribeye, es un pedo porque primero ya tienes, ya no, es raro ver, si lo ves, digo, nosotros la raza jodida, el asador que es la pinche parrilla pedorra de esos güeyes que te las hacen así de forja, ¿va? Que es un portón así con patas, güey. Pero no, ya tienes que comprar el pinche asador en forma de huevo que vale 40 bolas, güey, que es un asador especial que hace que el pinche calor esté bien mamalón y que tenga toda la temperatura correcta. Aparte compré el asador, ya vienen aditamentos como una mamada para echarle aire electrónicamente. Y hay hasta mamadas electrónicas para prender el carbón. Cuando yo estaba acostumbrado a poner periódico, gasolina, una servilleta, ocote y se chingó. No, ya hay mamadas electrónicas donde pones en el carbón y empieza a tronar el pinche carbón. Yo echarle aire era con un pinche cartón, con un plato de unicel, así de vale, güey. Ahorita ya hay abaniquitos especiales, güey. Las pinzas, era un tenedor o con los dedos estos gordos se te hacían las ampollas donde volteabas la carne, la tortilla, güey. Ya hay aditamentos, o sea, para que compres, inviertas en un asador 40 mil bolas. Obviamente tienes dinero, güey. Y que le pongas la atención a la pinche carne toda la noche, güey. Es de que ya se hizo un deporte, güey. El ver la temperatura, meterle el culo por el culo al ribeye, el termómetro. Y está checando y luego en mi pinche vida había yo no le echaba sal de mar a las cosas, ahora ya es sal de mar y orégano. Que qué rico, güey, no me estoy quejando, digo, está con madre, pero sí ha evolucionado la carne asada, ¿no? La carne asada de hace 20 años era pinches pellejos, cualquier corte, con limón y sal y ahora chingar a su madre y unas cheves. Y ahora son cortes más caros. También echar cheve y cotorrele, pero es invertirle más. Se ha hecho muy elite la carne asada. Digo, seguiremos los jodidos que hagamos cualquier pinche pellejo y alitas de el típico de Mara. Una carne, una salchichada, puras salchichas o puras alitas, de jodido. Carne asada de jodido. Pero, como dice la raza, el chiste es la convivencia. Así que no importa si tienes un gran asador y que pones unos grandes cortes de carne, que es válido, porque es delicioso comer eso. O pones unos pinches murciélagos así, pedorros de pollo o unas pinches flechas. El chiste que la carne asada es pasárnosla bien y convivir. Muchas gracias, señores. Yo soy La Mole. Que tengan excelente, excelente día, tarde y noche. Pásenla chido.